Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Eduardo Armas Durán, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, y mis expectativas para esta materia son grandes. Desde chiquito siempre me interesó cómo es el mundo de la radio, siempre me interesó saber qué tal es detrás de los micrófonos, qué se puede decir, qué no se puede decir. Me acuerdo cuando mi mamá me llevaba para el colegio, siempre escuchábamos en la mañana el camión de los feos por líder. Y de verdad que siempre me interesaba desde chiquito tener un programa para mí, hablando sobre deportes, analizando y todo lo que tenga que ver con las noticias deportivas. Experiencias en radio, podcast, no tengo. De verdad que no he tenido la oportunidad. Pero sí me gustaría aprender, educarme, para saber cómo funciona todo en el mundo de la radio. Espero que todos estén bien y que pasen un feliz día.